Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. El café. Hello. Buenas mañanas con 6 minutos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Como ustedes pueden haber escuchado, primero, presento disculpa porque no estoy 100%, pero estoy aquí, que es lo que vale, es lo que importa. Guardaste para mí, es lo que importa. Como el tema que... 9 de la mañana, 7 minutos, estamos orinando en la 107.1, Eurolatino, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco, a través de la 107.1, nuestra página web, y también nuestra app para la 96.0 en Santiago de Cali. Está Oriente Estéreo, todos los muchachos, allá son las 3 de la mañana con 7 minutos, y como pudieron escuchar, este es el tema ícono, el tema que muestra un homenaje bonito que hay que hacerle siempre a las mujeres. El Día de las Mujeres todos los días, como el Día de la Madre todos los días. ¿Cómo usted hace para exaltar a una mujer? Respetándola, queriéndola y haciéndola feliz. Tres puntos, ¿sí? Amándola, respetándola y haciéndola feliz. Así de sencillo. No des más vueltas, ni le esté comprando aviones, ni nada. Que eso, lo físico, lo material, sí, es importante, claro está, porque si no, entonces no trabajaríamos. Pero, hombre, la parte de la esencia, la parte espiritual, la parte de convivir, la parte de sacar lo mejor de cada cual, nos hace un poco diferentes a los demás y a los animalitos, ¿no? Que tanto quieren ahora y que han tratado de humanizar. Entonces, este tema de la Orquesta Identidad me parece a mí que es uno de los más lindos que hay, ¿sí? Mujeres de la Orquesta de la Identidad de la ciudad de Cali, cuando hacía parte de la Empresas Municipales de Santiago de Cali, ellos sacaron este tema hace muchísimos años, pero nunca pierde vigencia porque siempre las letras buenas, las composiciones buenas perduran, no como los que son desechables y que son éxitos de momento. Esos son éxitos de momento, una semana, la siguiente semana ya nadie se acuerda, póngale un mes y ya luego, verdad, sí, no me acordaba de tema, pero de este tema siempre uno se va a acordar. De modo que para todas las damas lindas y hermosas, madres, esposas, hijas, sobrinas, tías, que están en torno a nosotros y de nuestros oyentes, pues hombre, un feliz Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer, hoy 8, de modo que queríamos hacer la apertura con este programa, con esta canción, y rendirle un homenaje a la primera palabra que dijéramos en nuestro programa el día de hoy. Seguramente a lo largo del día ustedes van a escuchar muchos homenajes, que las queremos, muchas, y después, como ayer estábamos hablando, terminan castigándoles. Eso no es vida, eso no tiene por qué ser así. De modo que, enhorabuena, chicas. Lo más importante, chicas, hágase en respetar. Si un pegador de estos lo hace una vez y te pide perdón, olvídate, ese vuelve y lo hace, porque vaca ladrona no olvida portillo. Entonces, hazte lejos de un tipo que se le atreva a levantarse la mano en contra tuya. Ese que te va a perdonar y te lloran y te traen flores. Voy a colocar una canción viejita que llama La Última Flor, para que usted preste la atención, mi estimado Niki, y toda la audiencia. Más adelante la va a buscar y voy a hacer referencia a ella. Cuando me va a presentar ese tema, voy a tocar, lo va a tocar abiertamente, porque repito, los pegadores no se arrepienten, ellos piden perdón pero no se arrepienten, porque si no, entonces no lo volverían a hacer, y vuelven y lo hacen, y al final esto se vuelve un círculo vicioso. 9 de la mañana con 10 minutos, 3 de la mañana, 10 minutos en territorio de Santiago de Cali. Don Niki, buenos días. Buen día, profe, ¿cómo estamos? ¿Cómo te ves? Bien, profe, bien. Bueno, aquí... ¿y cómo se dice buenos días en valenciano? Ay, profe, no sé, pero ya ahora mismo le averiguo. No, pero si lleva 300 años allá. No sé. Yo aprendí a decir egunón acá en el País Vasco. Sí. Pero días. En Gioto, buen día, ya. Profe, me acordé. Buen día. Sí. Buen día. Sí, como el italiano, buen día. Sí, muy similar. Sí, sí. No, no, bonjour, ¿no? No, no. Bonjour es lo que usted desayunaba en Cali. Hombre, y acá también desayuno yogur. Ah, pero no consigue bonjour, que era la marca. Ah, no, sí, ya. De modo que estaremos con, como siempre, crispy, con temas referentes a las mujeres, estaremos con temas de actualidad musical, también noticioso, estaremos con el horóscopo de Vivi, estaremos con los temas, el tema del día que maneja Don Nicky, y también estaremos obviamente esperando la, el contacto, aunque ayer ya me di cuenta lo imposible que le fue asistir a mi compañero Jimmy Company Production. Vamos a ver si hoy nos puede acompañar Jimmy Company Production. Nicky DJ, es un fin de semana, ¿no? Nicky Cuervo, en semana, así son. Exacto. Los que llevan doble vida. Sí, y sí, Freddy señor. Cortés, decimos. Claro, profe. Buenos días. Triple vida, profe. 12 de la mañana. Eso de tener doble vida es muy bravo. Yo eso, hombre, soy de una sola. Por eso cuando me dicen, ay, que el DJ, no, no, no, el DJ, no, yo DJ no soy. No, no, porque yo tengo un respeto al DJ, porque yo me imagino a DJ Tiesto que se estudió, ¿sí? Es un ingeniero de sonido y sabe cómo van los compases, tin, tin, cuando entra. Esos son ingenieros de sonido, esos son los que yo les llamo. Yo no, cada uno podrá llamarse como le den gana. DJ, pero yo no. Entonces yo respeto mucho esa frase, como todas las profesiones u oficios, como usted le quiera llamar. Buenos días, le decimos a la gente que está repartiendo en las diferentes vías, a nuestros amigos repartidores, cómo están ahí siempre pegaditos aquí en Victoria, la 107.1 de Euro Latina. Para todos ellos un abrazo fuerte, que tengan un día bonito. Han empezado desde muy temprano, desde las 6:30 de la mañana, otros mucho más temprano, pero lo importante es que están rodando por ahí y que ojalá todo les salga bien. Vamos a ver cómo nos trae y cómo nos trata el día de hoy aquí en Victoria Gasteiz. También saludamos a la gente que desde muy temprano, de las 4 o 5 de la mañana, están pegados ya a los portales para que cuando tú te levantes veas ese portal impecable. Cuando veas eso, di gracias. Si te encuentras a la señora que está haciendo eso o al caballero que está haciendo, dile buenos días. Gracias, pero es que muchos pasan como un toro, encima le pisan y no dicen, disculpe, me voy a pasar. No, no, nada. Como si fuera... Es que... Ay, la educación, mijo, no la dan en el colegio, la dan en casa. Entonces es muy complicado así. 9 de la mañana, 13 minutos, ya venimos con el tiempo. Entonces no se olvide. Feliz Día Internacional de las Mujeres. Para todas ellas, se les ama de gratis, sin IVA, porque no cobramos IVA. Levántate con el café. El café. Levántate con el café. El café. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. En el café te presentamos. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Bueno, 3 de la mañana, 19 minutos. 3 de la mañana, ¡al 19 aire! Minutos. 9 de la mañana, 19 minutos en territorio español. Realmente acá decir que la diferencia, no se asuste cuando usted escuche que a las 3 de la mañana, porque estamos emitiendo para nuestra emisora en territorio colombiano. Un abrazo fuerte para todos los muchachos que están en el proceso de aprendizaje y demás en Oriente Estéreo. Don Nicky, ¿cómo amanecieron nuestras ciudades? Profe, ya tengo el estado del tiempo para nuestras ciudades. Victoria Gasteiz, 14 grados centígrados, precipitaciones 5%, humedad 72%, viento 24 kilómetros por hora. El tiempo está mayormente nublado. La máxima para hoy, 17 grados centígrados, la mínima 9 grados centígrados. Avanzamos con el tiempo para la ciudad de Cali, Colombia. En este momento, 22 grados centígrados. Precipitaciones 16 grados, humedad 93%, viento 0 kilómetros por hora. En este momento el tiempo está con bancos de niebla. La máxima para hoy 29 grados centígrados y la mínima 21 grados centígrados. Avanzamos con el tiempo para Valencia. En este momento 14 grados centígrados, precipitaciones 1%, humedad 79%, viento 26 kilómetros por hora. El tiempo está soleado en Valencia. La máxima para hoy 25 grados, la mínima 14 grados centígrados. Y avanzamos con el tiempo para la ciudad de Madrid. 11 grados centígrados, precipitaciones 10%, humedad 95%, viento 16 kilómetros por hora. El tiempo está nublado. La máxima para hoy 18 grados centígrados, y la mínima 11 grados. Este es el estado del tiempo en las ciudades donde llega el café de la mañana. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Nueve veintiuno en territorio español. El tema del día, de una vez, joven, a ver si es que le atina uno, porque ay, María, qué barbaridad, como diría Chucky, qué cosa tan brava. Pégale a uno, pues. Tema éxito, del día. El tema de ayer, profe. Locura total. Eso seguramente en el tras. Sí, sí. Super hasta éxito. La madrugada. Ya. Feliz miércoles para todos. En el café de la mañana, tema del día. Entonces, vea, póngale cuidado. Hablemos de malestares. ¿Cuál es el peor que te atacó en el momento menos indicado? Participe de esta publicación al aire en el más 34-632-890940 y más 34-691-868239. Oiga, hablemos de no es que sean las historias de Freddy Cortés, porque dirán que qué peliculero soy, pero hay un dolor, no, pero hay un dolor de verdad que yo no se lo dedico. Yo procuro en la vida ser siempre positivo, tener amigos, no tener enemigos, porque no hago para nada para tener enemigos. Pero no, no hay tiempo para eso. Claro, yo no tengo tiempo para eso, pero de todas maneras, como una medallita de oro para caerle bien a todo el mundo. Totalmente. Algún día, una vez, estaba alguien en un paradero de autobuses y me llama un amigo y me dice: oye, hermano, lo están descuadrando. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Y entonces, ni siquiera voy a hacer el acento porque ustedes dirán de dónde son. Simplemente están diciendo que el Freddy Cortés era un agrandado, un creído, que porque tenía una radio, ese es el Freddy Cortés, bueno. Y yo flipando porque yo no sé, me puso la cámara y no tengo ni idea quiénes son, ¿eh? Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que ni siquiera esas personas que no me quieren, que no sé por qué, yo procuro no hacerle mal a nadie. Yo siempre, a mí me enseñó mi padre a ser correcto y siempre estar ahí sin hacerle mal a nadie. Pero el tema es, hermano, el cólico que producen los cálculos renales. Uy, eso es muy duro. Uy, Nicky, eso es tan duro que a mí me dio eso uno y me dobló en plena vía pública. Los carros tuvieron que parar porque no fui capaz de dar un paso más. ¡Ah, joder! Es una cosa terrible, terrible. Los cálculos renales son una cosa terrible, horrible, horrible, horrible, hermano. Mira que yo iba caminando cuando de momento ¡prá! Sentí que me bajó, ¿sí? Porque además soy fábrica de cálculos. Claro. Lamentablemente he sido operado 2 veces... He expulsado no sé cuántas veces, no, no, ya soy máster en cálculo renal. Entonces, iba caminando y cuando de pronto, ¡pruc!, hermano, me dobló y el dolor tan difícil, tan duro, y me en la pierna izquierda que me inmovilizó totalmente, me doblé y de pronto alguien dijo: ay, ese no es Freddy Cortés. Sí, y hermano, hicieron ahí porque venían carros a velocidad porque era una vía y yo no podía. Te podría decir: uy, entonces que, mira que me tumbó en plena vía pública. Ese dolor, como le digo, del cálculo renal, yo no se lo deseo a nadie. A no nadie. No hubo chance ni de rodar. Ni 5. ¿Cómo, perdón? Que no hubo chance ni de rodar para Lander. Para nada, hermano. Doblado, joder. Totalmente doblado. O sea que yo ese dolor de verdad no se lo deseo a nadie. Es muy duro, un momento inesperado. Imagínate, hubiera ido un carro. Hermano, estaba contando la historia. No ha tenido usted un profesor tan bueno como yo. No, créalo, no. No estábamos haciendo programa hoy. Nada. Terrible. Ahí le pongo un ejemplo, es más o menos lo que usted está preguntando, ¿no? Pues vea, profe, aquí tengo ya el primer oyente. No, aunque yo sé que usted está buscando que alguien diga que le dolió el estómago y le tocó irse al baño. Yo estoy diciendo, ya me lo conozco. Es lo más probable que pase. No garantizo que no pase en el día de hoy. ¿Cómo? Bueno, ¿tiene la respuesta ya tan rápido? Sí, ya. Aquí los oyentes de una vez ya están ahí con esos dedos en esos teclados listos. Vea, tengo a Ricardo Soto Zapata. Dice, septiembre 10 del 2021. Toda la mañana preparando las viandas para el cumpleaños de la heredera. Y a las 2 p.m. me cogió un dolor terrible. Pastas, inyecciones y nada que me pasaba. Me perdí la fiesta. 6 de la tarde para el médico. El diagnóstico, inflamación de la vesícula. Me fui de operación. Ah, bueno, es que más o menos lo que me pasó a mí. La misma línea. Es un momento supremamente difícil. Repítame el tema y repítame los números telefónicos, por favor, o nuestros números de WhatsApp, para ser más exacto. Ya, profe, hablemos de malestares. Malestares. ¿Cuál es el peor que te atacó en el momento menos indicado? Más 34, sí. 632-890940 y más 34, 691-868239. Tengo una aquí. Dice Malena, hola, buenos días, yo aquí tomándome el café y escuchándolos, recordé un cólico que me dio en un momento que no debía darme. Estábamos en una fiesta, ¿sí? Estábamos compartiendo con los amigos, cuando un momento a otro, yo sabía que estaba en aquellos días por llegarme, pero yo sabía que estaba por llegar aquellos días. Y el cólico fue tan fuerte que me tocó irme de la reunión, además que psicológicamente tenía miedo de que fuera a manchar. Muy duro, profe. Profe, una vez con unos amigos en Bogotá, salimos, que trabajábamos en bares, pero ese fin de semana estaba como cerrado el bar, algo pasaba y no nos dejaron trabajar. Entonces nos fuimos de parche por allí, por la zona del Chorro de Quevedo, en esta zona pues de la Candelaria. Y el parchecito de amigos les gusta tomar un trago muy barato que se llama Jamaica. Aman el ron Jamaica, que es un trago pues que en esa época lo compraban, no sé, como por 5,000, 6,000 pesos. O sea, menos comparado, pues, sí, no, comparado un euro pues. Una botella de ron Jamaica. Y eso venden como 2 litros pues por ese precio. École, le dan 2 por 1. Exacto. Y bueno, y estos jodiendo pues, que venga, que tomémonos el ron Jamaica, y tomamos el ron Jamaica. Uy, profesor, lo enloquece a uno. Y claro, pues ya luego cogí el bus para irme para mi casa, profe, pero iba tan loco, tan llevado, que en algún momento ya caminando para llegar a mi casa, me dieron ganas de devolver todas las atenciones, profe. Pero eso fue, mejor dicho. Pero a ver, un momentico, ese no tiene que ver nada con él. No, pero es un malestar allí. No, porque eso se llama borrachera, venga, con cuentos. No, eso se llama de dolores que usted no puede controlar. Si usted pone eso a se ver, llama si usted aliens, pone a ver, profe, se llama la película. Si usted se pone a beber, y más una cosa que se llame Jamaica. Ron Jamaica. Dios mío, nunca había escuchado eso. Lo hacían ahí atrás de la Guardia Presidencial. ¿Cómo era que llamaba eso antes? Sí. Ahí en el batallón Guardia Presidencial. Sí, pero ¿cómo es que se llamaba el sector ese que limpiaron donde había mucha gente? En el cartucho. El cartucho. El cartucho, lo hacían en el cartucho, usted tomando eso, hermano. Ay, profe, estos amaban eso. La última vez que tomé ron Jamaica. 3 de la mañana, 29 minutos. Entonces, un dolor, ¿sí? En el un malestar. Menos, o un malestar en el momento menos esperado. Esperamos vuestra respuesta. 9:30. Hágale, perfecto. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. En el café, esto te dicen los astros. El horóscopo del día de hoy. Virgo.

queda para las 10 de la mañana. Rápidamente, don Nicky DJ. Yo tengo respuestas del tema del día. Deme dos. Vale, vea. Entonces, aquí tengo este de Lemon Dew. Dice: en el ejército llovía en el páramo de Samacá. Tuve que esconder unos fusiles que me tocaba llevar y correr a una letrina improvisada. Fue la primera y única vez que hice del 2 bajo la lluvia cayendo sobre mí. Inolvidable. Inolvidable. Otro. Que yo otro como dice. El guache dice: estaba en una entrega de boletines de mi hija y por la acción de un tinto recalentado sentía como se me descongelaba y la cola me empezaba a gotear. En resumen, no sé qué fue más tedioso, sentir que por la apretadera las entrañas me iban a estallar o escuchar a la profesora. Ya. No, pues en punto, dice el oyente misterioso. Buenos días, doctores. Gracias por el flor. A mí me han pasado muchos, pero lo que más me dolió fue quedarme sin dinero, pelado y en la olla. Eso no se lo deseo a nadie. Pues, bueno. Pero no es tan doloroso. Eso se recupera. ¿Que no? Vendamos en casa, andar pelado y quedarse en medio de algo importante. No. Ay, no, no, no. Estoy de acuerdo con el oyente misterioso. Eso no se le desea a nadie. Ay, Dios. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. Pruébalo.